Entro en el salón después de saludar al director. Todo está muy limpio, no veo grafos a mi alrededor. Una vieja parla un sinsentido y me mira. Siéntate, estamos hablando del origen de la vida. Ah, chinga, creo que se quedará toda la clase. ¿Quién diría? Nuestro otro profe en la otra escuela prendía la tele y se salía. Ah, la biología. Es mi materia favorita. Estudia a todos los seres vivos del planeta Tierra. Y como que te invita a hacerte preguntas muy profundas. Como por ejemplo, ¿por qué seres tan distintos como los hongos, los helechos, las bacterias y los grillos son de igual importancia en el engranaje perfecto de un mismo ciclo? Puta, no sé lo que estoy haciendo yo aquí, bien lo dijo mi carnal. Pero prometí que me iba a aguantar sin meterme en pedos. Pero van apenas 2 minutos y es que ya no puedo. Ya no puedo esperarme a ver cuál va a ser la forma en que va a calificar la maestra de trabajo especial que me cuentan. Siempre deja al inicio del año. Será una exposición, un reporte de lectura. Levanto la mano y le prendo directamente y nos dice: para la próxima semana, quiero que me traigan por parejas un esquema del ecosistema que más les haya gustado. Debe tener a todos los reinos de los que ya hemos hablado y no quiero que lo bajen de ninguna página. Lo quiero hecho a mano. Y nada de ayudas técnicas electrodigital incomprensibles, ¿eh? Quiero ver su trabajo y quiero que vean que ustedes pueden. Es más, para esta ocasión, no quiero a las parejitas de siempre. Por número de lista, les voy a asignar el compañero o compañera con quien van a trabajar. Entonces, ¿de dónde dices que eres? Vivo muy cerca del Faro de Oriente. ¡Uy! ¡Pero está muy lejos! Simón, pero así cada vez que voy y vengo, me da más tiempo de practicar mis barras y retocar mis bosquejos. Mira. ¡Wow! ¡Está genial! ¿Esto que pintas es tinta? Sí, es tinta china Pelican, Carboncillo y Bic. Y esta es mi firma que seguro vas a empezar a ver por ahí. Pero también tengo otros tipos de tags. Experimento con el material para que al pintar pueda contrastar no solo los colores, sino el trazo, la definición y el lugar en donde vaya yo a pintar mis bombas y apropiarme de esos lienzos. Mi tinta es gasolina y sus paredes son mi incendio. ¡Wow! Pero las caligrafías que haces son muy particulares. Hay unas que parecen hasta como tridimensionales. Simón, es una onda de cómo darle profundidad. Es cosa de práctica, claro, pero me ha enseñado muy bien mi carnal. Él estudió en la Esmeralda y en sus ratos libres escribe dibujos en las paredes. Él me ha enseñado que lo importante es lo que eres, no lo que tienes. Por eso con lo que tengo, pinto lo que me encuentro. Pupitres, baños, camiones, con gises, plumones y con crayones. Vas a ver que al rato van a estar bien coloridos estos salones. De preferencia mejor pinta afuera de la escuela, porque el jefe de grupo, mucho gusto, acaba de memorizar todos los tags que viven adentro de tu libreta. Ah, chinga. ¿Justo ahorita te autonombraste jefe de grupo, neta? En esta escuela se decide ese cargo por promedio del año anterior y se nombra oficialmente el primer día de clase. ¿Y a qué horas pasó eso? Mientras estabas en la dirección, por eso no te enteraste. Bonitos pants para la ceremonia, por cierto. ¿Qué se me hace que te va a encantar la idea de que hagamos con graffiti el esquema que tenemos de tarea? ¿Qué tarea? ¿Lo del ecosistema? No tengo puta idea de lo que eso sea. O sea, que ya mejor ni hablemos de las letras de MC o Parin Haldane en su disco El Origen de la Vida. No los he topado, bro. ¿Esos que dices son raperos de Sevilla? Good morning, class. Welcome to third grade. I'm your English teacher. And now, please listen and repeat. This is a cat. This is a butterfly. Mira, como el álbum de Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. No, ma. ¿A poco le entiendes al Kendrick, bro? Of course, my nigga. Bueno, yo comprendo un poquito. Chido, Ari. ¿Y qué vas a hacer en el...